San Vicente Estéreo y la red de emisoras comunitarias del Magdalena Medio presentan. El resumen del Puente de las Brujas. Bienvenidos, queridos oyentes, a los refritos del Puente de las Brujas. Este programa está dedicado a las menos peores secciones del puente. Muchos ya se fueron de vacaciones, pero nosotros nos quedamos soportando el frío invierno para presentarles este resumen. Así es. Así que prepárense para una descarga de las líneas Cine Pirata, Conexión Cantarranas, Extraños, Zapatero, La Piedra, Con los pies sobre las tablas, Cuando el río suena y música navideña de fin de año, pero no exactamente Los cañonazos. Y mientras escuchamos villancicos, los invitamos a seguirnos en nuestro blog www.elpuente.tk. Mientras desaparecemos de las ondas hercianas, no se olviden que allí podrán encontrar audios, los programas más añejos y las últimas noticias de la Chiva Gorda. Y hablando de la Chiva Gorda, les cuento que a ese animal tocó sacrificarlo porque no nos cupo en el carro del trasteo. Lo bueno es que parece que tiene el don de la resurrección, así que esperemos que muy pronto se levante de entre los muertos. Pero resucitará convertida en salchichón, porque yo ya se la vendí a una salsamentaria. Había que sacarle algo de plática a ese animal tan gordo. Y mientras nos despedimos de nuestra chiva reportera, nos vamos a escuchar la primera sección de la tarde. Edgar es nuestro corresponsal desde Polonia y por eso traemos esa sección del programa 44 en la que nos cuenta qué es Breslavia, dónde queda y cuántas veces le han cambiado la nacionalidad. Y después de la conexión, Manuel nos recordará el programa 43, en el que Extraños en el Paraíso nos habló sobre los gitanos y su errancia por el mundo. Conexión Cantarranas. ¿Qué identidad puede tener una ciudad que ha pertenecido a una decena de países a lo largo de su historia? La pregunta se la siguen haciendo los habitantes de Breslavia, en el occidente de Polonia. Los turistas, que cada vez se interesan más por venir, salen siempre con cara de asombro cuando la recorren y les cuentan que este lugar ha pertenecido a reinos o naciones como Prusia, Austria, Alemania, la Unión Soviética, Bohemia, hoy República Checa y, por supuesto, Polonia. Hasta aquí llegamos para conocer más sobre la cultura polaca, pero la sorpresa que nos llevamos es que solo ha pertenecido a este país oficialmente desde la Segunda Guerra Mundial, cuando Alemania entregó estos territorios como parte de pago por su derrota. Antes había cambiado de dueño por lo menos cada 200 años a manos de alianzas entre reyes, herencias, traiciones o invasiones. Eso lo cuenta de memoria Maciej Bronewski, o Matías como prefiere que lo llamen, un estudiante de doctorado de 27 años que se paga sus estudios con lo que gana en una empresa de turismo. Y así era hasta 1945, cuando todo lo que aconteció malo en la Segunda Guerra Mundial tuvo su repercusión después. Pues Polonia perdió todos sus territorios que tenía en la zona este de este país, que es ahora Ucrania Occidental, Bielorrusia, Lituania, todo fue quitado por la Unión Soviética. Pero como nosotros, se supone, ganamos la guerra, pues era bien malo, ¿no? El país que ganó la guerra perdió su territorio. Y así fue como esta ciudad se volvió polaca, pero no fue así de sencillo. Aparte, como los alemanes perdieron la guerra, pero también la causaron, dijeron, bueno, ahora vamos a cambiar las fronteras. Entonces todos los que vivían aquí en la Silesia, en la llamada Pomerania, fueron expulsados y las fronteras de Polonia fueron baseadas a la línea de río Oder y Neisse. Entonces más o menos 3 millones de personas, ¿no? Tal vez un poco más de aquí, fueron expulsados de Wrocław. En medio del drama social que significó para los alemanes irse de su querida ciudad, a la que llamaban Breslau, los polacos vivían otro igual. En el oriente del país tenían a el Buk, que ya no les iba a pertenecer. Por eso lo primero que se les ocurrió fue mover toda la vida de una ciudad a la otra y hacer como si nada hubiera pasado. Lo más fácil era encontrar esta conexión entre el Buk, la ciudad que perdimos, y Wrocław, lo que ganamos. Y como el Buk por mucho tiempo era también una parte importante de cultura polaca, muchas instituciones de ahí fueron traídas aquí. Ossolineum, que es una biblioteca y una impresa. Aparte, Panorama Radziwiłłowska, que es una pintura de una batalla, unos monumentos. Y más que nada, los profesores de universidad del Buk que vinieron aquí y empezaron de nuevo a crear la educación polaca en estos territorios. Por eso es que a Breslavia, Breslau, Bratislavia o Wrocław no hay cómo definirla. Hasta ahora no hay una cocina propia y tampoco un dialecto. Los habitantes incluso le tienen un eslogan, el punto de encuentro, que dice mucho sobre su carácter de lugar de paso. Pero poco a poco le van poniendo tradiciones, como llenarla de estatuas de gnomos o inventarle historias a cada puente sobre el río Oder, como uno que está lleno de candados. Las parejas ajustan un candado y botan la llave al río para nunca separarse. También se han inventado festivales musicales y artísticos que reúnen lo mejor de todo el mundo. Eso compensa un poco, pero gente como Matías aún se esmera por conocer sus propias raíces. ¿Su familia de qué parte de Polonia proviene? Pues mi papá viene de región se llama Wielkopolska, pues traduciendo sería Gran Polonia, que es el norte, al norte de aquí, y vino aquí a estudiar. Y mi madre, su familia también viene de Gran Polonia, pero de una ciudad que antes de la Segunda Guerra Mundial era casi en la frontera con Alemania, ¿no? Y cuando todo mudó, mi abuelo dijo, bueno, vamos a estos territorios, y se establecieron en Oleśnica, que está 30 kilómetros de Wrocław. Y mi mamá también llegó aquí a Wrocław a estudiar. Pero mejor no nos compliquemos más el cuento, pues el cruce de caminos en esta ciudad de 12 islas y 112 puentes ya es lo suficientemente difícil de comprender. Usted está escuchando el resumen del Puente de las Brujas. Extraños en el paraíso, historias de migrantes. En esta era de permisos, pasaportes y visas, ¿qué le ocurre a un pueblo nómada que quiere seguir errante por el mundo? La respuesta está en Francia, y tiene fecha precisa, 19 de agosto de 2010. Ese día, 93 integrantes del pueblo romaní o gitano salieron en dos vuelos con destino a Rumania. Habían sido deportados por el gobierno de Nicolás Sarkozy con la excusa de que su estilo de vida no se adaptaba a las costumbres francesas y no eran productivos. Les dieron unos 680 mil pesos a cada uno para que no se quejaran y como si nada los borraron del mapa. Ya van más de 1000 personas deportadas de esta manera en Francia. Les dan a escoger entre la plata o una expulsión con las manos vacías, y a eso le llaman retorno voluntario. El propio Sarkozy declaró orgulloso que tan solo en agosto fueron desmantelados más de 500 asentamientos gitanos. Es la primera vez desde la Segunda Guerra Mundial que se da una expulsión de esta magnitud. Por eso no es casualidad que altos funcionarios de la Comisión Europea comparen al gobierno francés con el régimen nazi. Los alemanes en su época enviaban a campos de concentración a todo gitano que se les pasaba por el frente y mataron a más del 20% de la población de ese pueblo en Europa. Pero ni siquiera esa fue la primera persecución contra el pueblo rom. Fue también en agosto, pero de 1749, que el rey de España mandó encarcelar a todos los gitanos que habitaran ese país. Fueron más de 10.000 las víctimas. Su único delito, el mismo que les formula Nicolás Sarkozy. No se adaptaban a la cultura local, no tenían empleo estable y rehusaban volverse sedentarios. Nadie sabe exactamente de dónde vienen los gitanos. Hoy en día se les asocia con Rumania, en el este de Europa, en donde son mayoría.

La canción que vamos a escuchar es de la cantante norteamericana Peaches y se llama Fuck the Pain Away, cuya traducción al español sería Que se quede lejos el dolor. El puente de las brujas. Titties like you wanted me, calling me all the time. That blondie, check out my Chrissy behind, it's fine all of the time. Like sex on the beaches, what else is in the teachers of peaches? Huh, what? Sucking on my titties like you wanted me, calling me all the time. That Bondi, check out my Chrissy behind, it's fine all over the time. What else is in the teachers of peaches? Like sex on the beaches, what? Huh? Right? What? Sex on the beaches, what else is in the teachers of peaches, huh? What? Fuck the pain away, fuck the pain away, fuck the pain away, fuck the pain away, fuck the pain away, fuck the pain away, fuck the pain away, fuck the pain away, fuck the pain away, fuck the pain away, fuck the pain away, fuck the pain away, fuck the pain away. Fuck the pain away, fuck the pain away, fuck the pain away. Fade away, fuck the pain away, fuck the pain away, fuck the pain away, fuck the pain away, fuck the pain away, fuck the pain away. Usted está escuchando el resumen del Puente de las Brujas. Aunque este último programa parece un reencuentro familiar de los hermanos Tolosa, en el que yo vengo a ser como el amigo entrometido y desparchado, les quiero decir que esto no es una monarquía ni una dictadura. Es más, para demostrárselo, los complacemos doblemente con la sección Extraños en el Paraíso. Claro, usted sí puede repetir, pero nosotros no, y como los demás se fueron de vacaciones, no tienen la oportunidad de protestar. En vista de esto, yo propongo un segundo programa de refritos donde salgan por lo menos tres secciones de cine pirata para empezar a nivelar un poco los poderes. Y mientras ustedes discuten cuántas secciones piensan reencauchar, nos vamos a escuchar otra sección de Extraños en el Paraíso, en la que Manuel nos habla sobre William Eugene Smith, uno de los fotógrafos más importantes del siglo XX.

acababa de ganar el Premio Nobel de Literatura. 2 décadas tuvo que esperar Latinoamérica y la lengua española para volver a tener el Nobel en sus manos. Esta vez es Perú el que nos llena de orgullo. Mario Vargas Llosa ha sido el ganador por 11ª vez para nuestra lengua del codiciado galardón. La noticia tomaba a muchos por sorpresa, inclusive al mismo Vargas Llosa, quien confesó que había dejado de pensar en el premio hace muchos años. Sin embargo, quizás ninguno de los escritores vivos de nuestra lengua lo merezca más. Vargas Llosa ha escrito algunas de las obras más destacadas de nuestra literatura en los últimos 50 años, desde que en 1963 publicó su ópera prima, La ciudad y los perros, una novela cuyo esquema narrativo representa una de las grandes rupturas de la narrativa tradicional de nuestra lengua. Como todo gran escritor, Mario no estaba ajeno a la crítica y a los escándalos. Siendo muy joven se casó con su tía Julia Urquidi, 15 años mayor que él y con la que vivió poco más de 6 años. Se divorciaría de ella para casarse con su prima, Patricia Llosa, con la que tuvo 3 hijos, Álvaro, Gonzalo y Morgana. Estas relaciones sentimentales le costaron el repudio de gran parte de la sociedad peruana y del resto de su familia, con las que ha tenido una relación muy tensa desde entonces. Pero no solo su vida sentimental ha estado inmersa en la crítica. La política es uno de los aspectos fundamentales en su vida y en su obra. Aunque inicialmente se mostró de parte de la Revolución Cubana, pronto cambió su posición y se convirtió en uno de sus críticos más acérrimos. Sus posiciones neoliberales e inclusive su participación como candidato político han sido fuertemente criticadas por muchos de sus lectores, quienes consideran que su trabajo como escritor es más importante. Quizás este es uno de los factores que le han impedido ganar el premio desde hace muchos años. Sin embargo, también es uno de los factores que ha hecho que su narrativa sea tan rica y le ha permitido crear obras como La fiesta del chivo, en las que denuncia la estupidez y la pobreza de nuestros gobernantes. Los dejamos con un pequeño fragmento de su último libro, El sueño del Celta. Contamos pequeñas piedras como cuencas mientras llega la hora de que la piedra nos traiga nuevamente. En el acto giró sobre sí mismo encarando la puerta del locutorio. El sheriff hizo una indicación con su cara mofletuda al guardia. Este corrió el pesado cerrojo y la puerta se abrió. El regreso a la celda le resultó interminable. Durante el recorrido por el largo pasillo de pétreas paredes de ladrillos rojinegros, tuvo la sensación de que en cualquier momento tropezaría y caería de bruces sobre esas piedras húmedas y no volvería a levantarse. Al llegar a la puerta metálica de la celda recordó, el día que lo trajeron a Pentonville Prison, el sheriff le dijo que todos los reos que ocuparon esta celda, sin una excepción, habían terminado en el patíbulo. ¿Podré tomar un baño hoy?, preguntó antes de entrar. El obeso carcelero negó con la cabeza, mirándolo a los ojos con la misma repugnancia que Roger había advertido en la mirada del pasante. No podrá bañarse hasta el día de la ejecución, dijo el sheriff, saboreando cada palabra. Y ese día, solo si es su última voluntad. Bueno, ahora sí les vamos a colocar la cancioncilla navideña que les prometimos, porque en el Puente de las Brujas tenemos un espacio para todos y para todo, hasta para Papá Noel. Entonces, para aquellos que les encantan las canciones navideñas, les tenemos una muy especial. Esta es la segunda canción de Navidad de la banda norteamericana The Killers, que salió en el 2007. Esta canción nos habla de un niño que se ha portado mal y al cual Santa Claus quiere dispararle por todo lo que ha hecho. Los dejamos con la canción Don't Shoot Me, Santa. No me dispares, Santa. El puente de las brujas. Oh, Santa, I've been waiting on you. That's funny, kid, because I've been coming for you. Oh, Santa, well, the party's over, kid, because I got a bullet in my gun. A bullet in your what? Don't shoot me, Santa Claus. No, just ain't no getting around this. Life is hard. But look at me. I turned out all right. Hey, Santa, why don't we talk about it? Work it out. Believe me, this ain't what I wanted. I love all you kids. You know that. Hell, I remember when you were just 10 years old, playing out there in the desert, just waiting for a sip of that sweet Mojave rain. In the sweet Mojave rain, the boy was on his own. Don't shoot me, Santa Claus, I've been a clean living boy, I promise you. Did every little thing you asked me to. And I can't believe the things I'm going through. The sun is going down and Christmas is near. Just look the other way and I'll disappear forever. Woo! Shoot me, Santa Claus, when no one else around believes me. When the children on the street, they tease me. I couldn't let them off that easy. Believe me, Santa. Este programa llega a su fin y no es solo un decir, esta vez sí es el fin, por lo menos de esta temporada que por cierto a mí se me pasó volando, ¿sería por lo cortica? Por eso mismo nos estamos postulando al récord Guinness con esta temporada para el premio a la temporada más corta de todos los tiempos. Bueno, lo que pasa es que ese invento de las temporadas fue una estrategia para no ser tan evidentes cuando se nos acababa la cuerda y ya no teníamos nada más para decir. Y con este cambio de presidente que no da mucho de qué hablar y con lo monótonos que nos volvimos con lo de las lluvias, la temporada no nos dio pa' más. Pero muchachos, no se les olvide que estamos recibiendo propuestas de todos aquellos que quieran financiar nuestro programa. Eso sí, de una vez les advertimos que no pensamos poner ningún tipo de publicidad en nuestro blog. Y no se les olvide visitar el blog. Ahí están todos los programas del Puente de las Brujas y se pueden dar un banquete mucho más personalizado que este que les acabamos de dar. Feliz fin de semana y muchas gracias por habernos acompañado durante esta tercera temporada. A nuestros oyentes les agradecemos el tiempito que sacaban cada sábado en la tarde para oírnos y les deseamos un fin de año muy agradable. Que la pasen bien. Y aunque muchos de nuestros compañeros de la mesa de trabajo no están hoy porque odian las despedidas, les dejaron su mejor sección y los mejores deseos. Felices fiestas para todos nuestros oyentes y esperamos escucharnos en una nueva temporada. Y que el niño Dios les traiga muchísimos regalos a ustedes y a nosotros. ¡Feliz año! El Puente de las Brujas es un programa producido por el colectivo Conexión Cantarranas para la emisora comunitaria San Vicente Estéreo. Equipo editorial: Javier Tolosa, Gabriel Gómez, Manuel Rondón, Pedro Tolosa, César Baeza, Laura Sierra, Daniel Ferreira, Leslie Cifuentes, Edgar Alfonso, Jessica Tolosa y Juana Espinosa.